dicen por ahí que andas diciendo que entre nosotros no hubo nada, que sigues lastimada, pero sigo recordando nuestra historia. Lo nuestro se te olvidó, de la nada tienes mala memoria. Son lágrimas falsas las que sueltas por mí, que no sientes amor. Pensando en todo lo que pudimos ser, jura que no me amaste, nunca te voy a creer. Yo soy Diego Río, y uno muere. Ahora jura que por mí ya no llora, pero sola tú eres otra persona. Tu amiga le dice que nadie te valora, que por eso te ha hecho mierda tu cora. Pasamos tiempo de calidad, pero déjate que me cegue la vanidad. No puedo ser tu amigo si siento algo más. Yo fui tu luz en la oscuridad.